casquillo, no hay muerto, no hay delito, Fumo mota como si viviera en Kingston. Nací pobre y cabrón, moriré rico, Lo juro por mis kilos y los kilos de mis kilos, Porque siempre en la calle multiplico. Lobos con traje de oveja identifico. Para el tambo de cabeza mientras ni moriré mío. Con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales, jale limpio. Moriré mío, con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales, jale limpio. Abono pa' la tierra, el jale listo, jale listo. Soy Robin Hood, sí, 4 per con mastic. Ando grifo, todo lo que hago es delito. Si trajera traje, no abrieran el hocico, no. Para este tigre no se hizo el circo, claro. Cuando huele sangre, ataca por instinto. La 357 con cañón guindo. Lo deja sin cerebro, soy un maldito. Moriré mío, con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales, jale limpio. Moriré mío, con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales. Cuna hasta la tumba, porte fino. Porte fino. La pobreza la dejé en el suelo, mijo. ¿Dónde debe? Se muere, cabrón, si juega conmigo. Tengo carnales, yo no tengo amigos. No. Ya pasó el tiempo y, cabrón, son los mismos. Son los mismos que jugábamos descalzos a los niños. Ronald. Brincamos el río, yoga bonito. Yoga. A veces me admiro cómo siguen conmigo. Camino con la muerte engañando al destino. Bajo con la muerte en oro el cuerno del chivo. Camino con la muerte engañando al destino. Trabajo con la muerte en oro el cuerno del chivo. Moriré mío, con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales, jale limpio. Moriré mío, con 10 lambos amarillos, mi gatillo no falla. Tiene el corazón frío, es muy sencillo. Porque brillo, mis envíos son benditos, mis soldados son reales, jale limpio.